consejo de siempre y una ronda de adioses como puñales me hieré. Un trenpita a lo lejos, no sé si sale o llega. Por la banda mis pasos andan buscando tu huella. Es andar a la yanga madurando los sueños, con mi niño en la espalda no han de faltarme consuelo. Ya ando y como quien ondear con esta trunca mostrenga, Dios quierita mi mamá no me reprocha la vuelta. Entre ruedas de amigos sabe alegrar los desvelos. Cuatro rumbos mi vida, cuatro notas añejas, cuatro cuerdas que vibran cuando su sol las refleja. Soy un fuego cerca las despedidas, pero siempre una brasa queda en medio la ceniza. Y ando y como quien ondear con esta trunca mostrenga, Dios quierita mi mamá no me reprocha la vuelta.